De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bueno, y acá seguimos en la Vox Populi. Hoy el tema es el barrio. Vamos a hablar sobre los barrios, sobre la vida de barrios o los juegos de barrio. Entonces vamos a estar acá preguntándole a la gente que transita por acá por la 17 con segunda, acá al frente de la Redada Miscelánea Cultural, cómo era su barrio o qué ha cambiado de su barrio o qué extraña de su barrio, de la vida de barrio. ¿Qué más, Paula? ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí en la Voz Populi, la gran metrópoli. Y así, muy bien, Nico. Hoy vamos a hablar del barrio, como esos juegos tradicionales que nosotros hemos jugado desde niños, esos juegos que nos hicieron vivir la calle, todas esas cosas que han permitido construir algo bonito en el barrio. Bueno, vamos acá con nuestra primera participante, una visitante acá de la Redada Miscelánea Cultural. Bueno, se escondió, la primera participante se escondió. Pero entonces acá tenemos a otro compañero. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Pues acá recordando el barrio, los juegos tradicionales, ¿no? Yermis, las escondidas. Bien chévere. El micro. No voy a olvidar el micro aquí, recordado por Santi. Yo tengo una pregunta. En tu infancia, ¿en qué barrio viviste? ¿Todavía vives allá o ahorita estás viviendo en otro lado? No, pues la verdad, en mi infancia viví con mi abuela. Entonces estuve en un barrio que se llamaba Antonio José de Sucre, en la localidad de Usme. Y ya luego ya viví con mi mamá. Y actualmente pues vivo solo. Vivo en nómada. Actualmente, ¿cómo es esa vida de barrio? ¿Te conoces con los vecinos? ¿Te conoces con la gente del barrio? ¿Hacen actividades juntos o más bien cada uno es independiente? ¿Vives en casa, vives en apartamento? No, quizás es el problema de la propiedad horizontal. Llegamos, de nuestro trabajo, de la universidad, de lo que sea, y con poca gente tiene una relación en estos conjuntos residenciales. ¿Crees que es por el tema de los conjuntos o crees que se ha perdido la esencia, o sea, la esencia de compartir, de hablar con el vecino? O si uno viviera de pronto en una casa de barrio, sería más unido. O sea, ¿crees que es por la infraestructura o es que la gente ha perdido como esa forma de compartir? Yo creo que las dos cosas. El vivir en un barrio donde estamos rodeados de casas, de vecinos, el encontrarnos de pronto nos hace ser un poco más amistosos. Quizás este tema de los apartamentos es una vida, la vida cotidiana, la vida del apure, al que tiene que resolver todo. Entonces yo creo que eso es lo que ha generado que la gente ya no sea tan unida como antes. Bueno, gracias Osman acá por compartir tus palabras acá del tema del día. Entonces, el barrio. Paula, ¿cómo es tu barrio? ¿Has vivido siempre en el mismo barrio o te has trasteado? No, yo siempre he vivido en el mismo barrio. Yo vivo en la localidad Santa Fe, en el barrio El Consuelo. Allá es un barrio popular, cerca de los cerros orientales. Entonces, tenemos aquí con nosotros a Andrea, una compañera que también trabaja con nosotros en el barrio, vive con nosotros allá en la misma localidad. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Paula. Hola, Nico. Bien. En la redada, un rato. Cuéntenme qué quieren saber de mi vida. Bueno, Andrea, ¿cómo es el barrio donde tú vives? Bueno, yo vivo en el barrio El Consuelo, pero creo que uno se hace parte del sector como tal. Creo que vivimos en la montaña, en el centro oriente de Bogotá, y es complicado, pero es bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Donde está ubicado. Creo que lo que más me gusta es que esté al lado de la montaña. Eso hace que el aire no solamente sea puro, sino que de verdad es bueno para uno como ser humano respirar ese aire, compartir con la gente. Desde La Paz, pues creo que lo que más me gusta es que ya tengo mis amigos y con quienes hago el trabajo que me gusta hacer. ¿Siempre has vivido en ese barrio y qué es lo que tú recuerdas cuando pequeña del barrio? Sí, siempre he vivido en el barrio. Toda la vida he vivido ahí. Y lo que más recuerdo de cuando era pequeña era estar mucho en la calle con muchos niños independientes. O sea, no sabía de quiénes eran y de dónde venían, pero estábamos siempre como muchos en la calle, jugando mucho siempre, como que no teníamos nunca miedo al lugar donde vivíamos. ¿Qué jugaban? Escondidas, cogidas, ponchados, escondidas americanas, ¿no? Pero bueno, sí, jugábamos, no sé, montábamos patines, jugábamos en la cancha, bicicleta para arriba y para abajo, aunque sea una montaña. ¿Pero por qué crees que ya los niños no juegan así como antes, así ponchados, jermis? ¿Por qué? Bueno, creo que tiene que ver mucho como el internet y todo lo que esto trae a las vidas de muchos niños y niñas en el barrio. Pero digamos que particularmente nosotros tenemos un espacio que es el laboratorio audiovisual y los niños de ahí juegan mucho. Sí, cuando no estamos, como cuando estamos esperando que nos abran el salón o lo que sea, se ponen a jugar y juegan lo mismo, digamos, escondidas, ponchados, congelados. Hace poco había como un del trompo. O sea, uno cree que no, pero de todas formas sí, aunque ya no tanto como antes. Uno ya no ve una gran cantidad de niños en la calle, pero digamos, cuando hay vacaciones, uno sí escucha mucho más bulla en la calle que cuando los niños están estudiando. De pronto ya no tanto como antes, ni Jeremy ni todo esto, pero tampoco podría decir que ya no existe. Creo que de hecho en nuestros barrios se juega más quizá que en otros sectores, que creo que todavía el espacio da para los encuentros. Hay calles donde no pasan tantos carros, hay como cuadras, y esos espacios pues permiten que los niños puedan estar en la calle sin que corran mayor riesgo. ¿Qué era lo que más te gustaba jugar? Escondidas. ¿Qué es lo que no te gusta de tu barrio? Bueno, creo que en mi barrio no me gustan muchas cosas y por eso es que uno busca juntarse con otros para transformarlas. Creo que no hay garantías suficientes para la vida digna. en todos los sentidos. Y bueno, como que de ahí se desprende que los espacios educativos carecen como de garantías para que los niños tengan otras experiencias que no estén vinculadas directamente a estar en un salón de clase. Creo que la gente no tiene un trabajo como estable que le permita, pues, no solo acceder a otros bienes, sino tener otro tipo de experiencias, las experiencias que desea tener. Creo que hay violencia, hay problemas ambientales, a pesar de ser un lugar, pues, cercano a la montaña, pues hay basuras. Y pues también creo que hay una cuestión con el acceso a la vivienda. Muchas personas viven en arriendo y, bueno, como que las condiciones sociales del espacio no dan para que las personas puedan vivir como quieran vivir. Bueno, Andrea, aparte de esas cosas que no te gustan, tú haces trabajo social dentro del barrio. Cuéntanos un poco qué es lo que haces, en qué trabajas para organizar esas cosas que no te gustan del barrio. Bueno, yo hago parte de la Corporación Cultural Atuey y esta hace parte de un movimiento de organizaciones que se llama el MUTE. Entonces, pues se hacen, en el MUTE se hacen todo tipo de cosas, talleres de artes plásticas, deportivos, audiovisuales, de literatura, de gráfica. Pero creo que básicamente lo que tratamos de hacer a través de estas acciones o actividades puntuales es relacionarnos, pues tener una relación cercana con la comunidad, saber qué es lo que pasa y compartir ideas y pensamientos que nosotros creemos mejorarían no solo como las condiciones del espacio, sino la convivencia entre nosotros, la forma de relacionarnos. Entonces sí, yo puntualmente estoy a cargo del Laboratorio Audiovisual, que es un espacio de aprendizaje y de experimentación con niños y niñas del Consuelo y del Dorado. Muchas gracias, Andrea, gracias por participar en La Voz Populi. No, gracias a ustedes. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Barrios, oh no, nada es eterno, nadie es eterno, no, todo lo que empieza se acaba, el día muere con la madrugada, que sabemos pasa o nos vuelve nada, al ver un ser querido en su última morada, cuando matan tu parcero del alma, los recuerdos te hacen perder la calma, la pérdida de un amigo, un familiar, entre más cercano es más duro de asimilar. Un amigo quedó en medio de un bonche, tras personas veo debajo de un coche, conocido terminó en la quebrada, cuerpo destrozado y cara desfigurada. Otro compatriota lo entierra la guerra, matándonos entre pobres de la misma tierra. Un amigo fue víctima en la negligencia, en los tristes camis Dios perdona ineficiencia. En el barrio el que muere le hacemos boleta, la falta de dinero a este dolor aumenta. Es cruel pero soy demasiado realista, esta canción también será el protagonista. El hombre es el que hace la muerte cruel, es el único animal que mata por placer. Hay accidentes que ya están por suceder y otras muertes que no se pueden ni entender. Se me fue un amigo, señor, mi hermano partió con dolor. Allá nos veremos tú y yo, donde no sabemos guayo. Se me fue un amigo, señor, mi hermano partió con dolor. Allá nos veremos tú y yo, donde no sabemos guayo. Allá nos veremos, allá parcharemos los dos. Allá jugaremos, allá cantaremos. Gran Metrópoli. 1, 2, 3. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Bueno, acá volvemos desde la redada miscelánea cultural con la Vox Populi hablando sobre el barrio, recordando los barrios, recordando cómo era el barrio. Estamos hablando, Paula, de... tú nos estabas contando de cómo era el barrio, que tú vivías muy cerca a Andrea, que fue la última participante acá que nos compartió cómo era el barrio. ¿A ti cómo ha sido el barrio? ¿Has vivido siempre ahí en el mismo lugar? Sí, Nico, yo siempre he vivido ahí, pero como que son etapas. Lo mismo, etapas diferentes, porque digamos, ahorita yo vivo, el barrio es popular, el barrio, los vecinos se reúnen, por ejemplo, a celebrar la Navidad. Bueno, acá tenemos a otro participante, estamos hablando sobre el barrio. Está Tico acá de la Real Miscelánea Cultural. Tato, ¿cómo era...? ¿En qué barrio vivías cuando pequeño? ¿Siempre has vivido en el mismo barrio? ¿Qué ha cambiado de lo que era antes? ¿Qué ha cambiado de lo que es ahora? Pues yo vivía en el barrio La Candelaria. Ahora la casa que teníamos es un edificio, es un hostal. Y luego pues me fui de ahí. ¿Cómo era el barrio en esa época? O sea, se juntaban varias personas a hacer cosas, las tiendas. ¿Cómo era el barrio antes? Pues el barrio era re diferente porque era como un lugar donde habían muchas tienditas y yo conocía como a todos mis vecinos. De hecho, el barrio donde emigramos todos siguen estando muchas de las personas con las que crecí. Fue como un barrio, como los que salimos de La Candelaria fuimos a ese barrio. Entonces yo sigo saludando a la misma gente que saludaba hace 15 años. Pero sí, digamos, hace poco subí como a visitar a la abuela de un primo que no tiene que ver conmigo casi. Y ya nada, ya la señora tiene una tiendita que está a punto de cerrar y el resto queda como la pastelería francesa y ya está. ¿Y el barrio en el que vives ahora, se vive la vida de barrio? O sea, ¿los niños todavía se toman las cuadras para jugar? ¿Se siente esa vida de barrio o ya ha cambiado en este momento toda esa vida de barrio? Pues es un barrio popular, pero no conozco a mis vecinos ni siquiera. Sí, o sea, los que conocí hace mucho tiempo, pero con los que he convivido hace 5 años ni siquiera los saludo, es re diferente. Y los chicos no están en la calle particularmente, es un barrio como no sé, como los barrios de ahora que son, cada cual llega a su casa y se entra y tal. Y ya por último, ¿por qué crees que hay ese cambio? O sea, ¿por qué crees que antes se vivía más en el barrio, se salía más, la gente compartía más en las cuadras y ahorita como que ya todo el mundo ya está como de una llega a la casa, o sea, como todo muy automático? Creo que es como la forma en que se habitan los espacios, ¿no? Como, digamos, antes mi abuelo me presentaba a la persona de la tiendita o mi papá me presentaba a sus amigos, ahora no, ahora simplemente las personas están como ensimismadas en su grupo familiar y lo único que quieren es como estar dentro de la casa y como protegerse por así dentro del espacio. Bueno, gracias, Tato. Chao, chao. Bueno, y seguimos con mi historia. Allá. Interrumpía, pero ahí va. Bueno, en el barrio en que yo vivo, allá los vecinos sí somos muy unidos. Nos reunimos en las navidades para volar la cometa. Digamos, en las navidades hacemos el pesebre, cantamos las novenas en diferentes casas. Es un barrio muy unido. De hecho, en la cuadra se llama el barrio Los Amigos. La cuadra de Los Amigos. Es muy bonito. También los niños. ¿Y eso se logró gracias a qué? Como, o sea, hay líderes que están siempre organizando. ¿O por qué se logró eso? No, prácticamente es como una tradición. Desde que mi mamá, mi abuelita eran pequeñas, siempre se ha desarrollado estas actividades. Entonces la idea tampoco es perderlas. Entonces, por ejemplo, mi mamá hace lo mismo con las mamás de mis vecinos que tienen mi misma edad. Y nosotros también tratamos de inculcarle eso a los pequeños. Entonces es como una tradición. Nosotros jugamos jermis con los chicos. Y es muy bonito porque uno dice, esto ya se está perdiendo, pero la idea no es dejarlo perder, es como revivir las tradiciones que se viven en nuestros barrios y permanecerlas. Bueno, invitamos a los vecinos acá a que nos cuenten cómo era la vida de barrio antes y cómo es ahora en este momento. El tema de hoy es la vida de barrio. Y acá pasa alguien que la vamos a entrevistar un momentico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Natalia. Natalia, ¿dónde vives tú? Allí atrás, en Las Torres. Una vecina acá de la Redada Miscelánea Cultural. Hoy estamos hablando sobre la vida de barrio. ¿En qué barrio te criaste tú? Pues es que en realidad yo soy de Tunja. Así que me crié en el barrio San Ignacio. ¿Cómo era esa vida de barrio? O sea, ¿la gente salía y se juntaba o ya eran más reservados? ¿Cómo era esa vida de barrio pues en tu niñez? Mi vida de barrio básicamente fue compartir con los vecinos todo el tiempo, en Navidad, cosas así como los muñecos de Año Viejo, o también jugar fútbol. Y si tú vas ahorita a tu barrio en el que te criaste, ¿ya está diferente o sigue la misma energía del barrio? Las cosas siempre cambian, claro. Ya no es lo mismo. O sea, ¿ya la gente no se reúne como antes? No la misma gente de siempre, porque creo que ya todos hemos cambiado de lugar, de casa o cosas así. ¿Pero la gente que sigue viviendo allá sí se sigue reuniendo o también ya cambió un poco eso? Pues en Navidad, pero digamos que ya no es tipo en la calle, sino tiene que ser en una casa. ¿Y por qué crees que cambió eso? La inseguridad, básicamente. Uh-huh. Vale, muchas gracias por participar acá en la radio. Y última pregunta, ¿cómo ves acá la vida de barrio de esta cuadra, de este sector donde vives en este momento? Pues también es un poquito inseguro, pero yo no me siento mal viviendo acá, la verdad me gusta mucho, porque es muy cultural y es lo que a mí me gusta. Bueno, muchas gracias acá por participar. Si llegas a la casa, nos puedes escuchar por lavoxpopuli.com, Vox con X, y ahí estamos, todo lo que estás escuchando acá amplificado se va a escuchar también ahí en internet en tu casa, ¿listo? Entonces, bueno, acá seguimos desde la Vox Populi, desde la Redada Miscelánea Cultural, y acá llega otro compañero acá de la Redada. ¿Cómo vas, Adrián? Bien, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Deseándoles que tengan una buena noche, una buena madrugada, según donde nos estén escuchando. Y pues, ¿qué les tengo de nuevo? No sé, Egipto se revoluciona, la Concordia se revoluciona. Es un cambio cultural, artístico que deseamos desde hace mucho tiempo, a pesar de las adversidades, a pesar de que todo el mundo diga que nuestra localidad es insegura, pero no, es una de las más cordiales, amables, estamos con los brazos abiertos para cualquier persona, sean nacionales, internacionales, para todo el mundo siempre tenemos un espaciecito y esa es nuestra gran ventaja. Bueno, y me uno a esta transmisión de La Vox Populi, por aquí hablando con los vecinos y hablando con un parcero, con Adrián, del barrio Egipto. Para la gente que no conoce el barrio Egipto, Adrián, ¿cómo lo puede describir? ¿En dónde queda? Pues exactamente ubicado, espacialmente queda en la calle Tercera, entre Novena, Décima, Octava, hacia arriba de la Universidad del Externado, al lado de la Universidad Nacional. Estamos como entre una línea, se puede decir, invisible, entre los estratos que están en la Candelaria más altos y nosotros, que somos los estratos un poco más bajos, pero pues es donde se vive mejor y se goza. Hay una cosa que siempre me ha gustado del barrio Egipto, cada vez que voy, es los torneos de fútbol que se organizan allá, que tienen una cuestión muy particular, y es que juegan en mitad de la montaña. Entonces siempre va a haber un equipo que va a jugar un rato en desventaja porque le toca estirar hacia arriba. Eso se me hace bien interesante. ¿Cómo comenzaron estos torneos de fútbol allá? No, pues inicialmente empezaron en la parroquia de Egipto hace aproximadamente como unos 40 años. Mi señora madre, que en paz descanse, fue una de las organizadoras. Con muchas mujeres empezaron un torneo de fútbol y ahí han empezado a darle con los torneos. Yo he sido partícipe de los torneos con los niños, con los cuales queremos sensibilizar un poco a todos los papás para que se concienticen de que todo no es guerra, a pesar de que uno vive en un barrio o en otra cuadra. Todos somos iguales y somos del mismo sector, ¿no? Bueno, y ahorita, aparte de los torneos de fútbol, ¿qué otras actividades se tienen pensadas para esta actividad de barrio, para hacer con los niños? ¿Qué ha pasado con las proyecciones de cine? No, pues hemos estado un poquito, como se dice, apagados, pero de igual manera es como un switch, se apaga y se prende. Pero sí, con toda la expectativa, con todas las ganas, de hacer siempre lo mejor para la comunidad y pues para, inicialmente, para los niños, que son nuestra nueva generación, ¿no? Aquí recordando un poco también lo de las tradiciones, el barrio Egipto tiene una fiesta muy tradicional que es muy reconocida, que es el 6 de Reyes. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo es esa fiesta? Pues algo que te puedo contar es que la fiesta de Reyes el año pasado estaba cumpliendo exactamente 100 años de tradición, o sea que 100 años es un centenario de una fiesta tradicional bogotana, que en principio era de los rolos y un poco de lo de la gente de Choachí, pero ya se ha venido uniendo y se ha venido uniendo gente de todo lado y siempre es algo espectacular. Bueno, esa fiesta también hace como visibilizar los artistas que hacen parte del barrio Egipto, ¿cierto? Bueno, y esa fiesta también se celebra cuando... ¿cómo se hace para las invitaciones a la gente? También he escuchado que vienen artistas internacionales, artistas... No, pues qué te digo, la fiesta siempre ha sido al público, sí, meramente al público. Y artistas, ha estado Darío Gómez, el Charrito Negro, la 33... Han habido muchos artistas participando en Los Reyes, Giovanni Ayala, y esto se realiza más o menos lo que nosotros tenemos entendido desde el 6 al 9 más o menos de enero, pero entonces según el año va variando, según como el tiempo, que se pueden tomar los 3 días, los cuales se vende chicha, comida tradicional... no sé, muchas otras cosas que tú en cualquier otro lado no puedes conseguir. Y que, como te venía diciendo, llevamos un centenario dando esto, poniéndolo a conocer, de que toda Bogotá se dé cuenta que Egipto, que es uno de los barrios más viejos de Bogotá, tiene muchísimas cosas por mostrar, ¿no? Bueno, y seguimos acá desde la redada miscelánea. La miscelánea, bueno, acá hay un vecino, yo estamos hablando sobre la vida de barrio. ¿Cómo era la vida de barrio antes? Señor, hágame el favor, esto es para el peatón, no para hacer visita. Listo, gracias. Esa es la vida de barrio de antes de su opinión. Bueno, esa era la opinión de uno de los vecinos. Pues como decimos, acá queremos retomar un poco esa vida de barrio, de salir a las calles, de no estar ocultos dentro de las casas y poder hablar con los vecinos y con todas las personas que quieran pasar acá a saludarnos. Creo que la calle es espacio público y es para que todos nos encontremos, charlemos y nos podamos mirar a los ojos y decirnos unas cuantas verdades. De igual manera, pues habrán vecinos que nos quieren, otros que no nos quieren, pero de igual manera nosotros seguimos con nuestra labor de dar a conocer esta gran importancia de nuestros barrios, en pocas palabras, coloniales, que lleva muchísimos años y que de pronto en este momento no están tan visibilizados hacia la sociedad y hacia mucha gente que en el extranjero o acá en Bogotá no conoce, ¿no? La Vox Populi, abriendo micrófonos para lo que tengan que decir acá los vecinos. Bueno, vamos con otra entrevista acá, otro participante. Estamos hablando sobre la vida de barrio. ¿Cómo era la vida de barrio? ¿Siempre has vivido en el mismo barrio donde estás ahora? ¿qué ha cambiado y qué, o sea, qué ha cambiado en ese transcurso de tiempo? ¿Y qué barrio es? Bueno, yo vengo del barrio Belén, de la localidad La Candelaria. Y pues nada, ha cambiado mucho, mucho el entorno, ya que pues han llegado muchos, ¿cómo es que se dice? Centros comerciales, han desplazado al habitante histórico. Ya no se ven las mismas cosas que se veían antes, como por ejemplo las celebraciones más tradicionales, como eran la fiesta de la Navidad y todo esto. Los niños jugaban en la calle, ya hoy en día eso no se ve. Ya los niños están encerrados es con el internet. Entonces ha cambiado mucho eso. En parte, sí, pues que también hay mucha como decirlo, como mucha apatía hacia la misma gente del barrio, que ya no se ve esa comunidad unida como era antiguamente, sino ya ahora cada uno es por su lado. Y pues eso, básicamente es eso. Eso es lo que ha cambiado. Y pues en parte por lo que se han ido muchos de los habitantes históricos de la zona, han llegado otros y pues ya no es como ese mismo núcleo de tejido social que había antes, entonces ya todo eso ha cambiado. Vale, muchas gracias. Acá viene otra invitada en este momento. Estamos hablando sobre la vida de barrio. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? Bien, estamos hablando sobre la vida de barrio, preguntando un poco en qué barrio te criaste, si todavía sigues allá y en qué ha cambiado el barrio de cómo era antes y cómo es ahora. Yo me crié en un barrio al sur de Bogotá que se llama El Quiroga. Ya no continúo allá, ahora estoy habitando en este territorio, en el centro, pero bueno, los cambios sí han sido sustanciales. De hecho, mi casa es de las pocas que queda, porque es casa familiar, entonces sigue siendo mi casa. Es de las pocas casas que queda así como medio casi intacta, porque el resto ya han sido súper modificadas para, pues digamos, proyectos de arrendamiento, apartamentos, ta, ta, ta. Entonces, pues sí, se han visto bastantes cambios en términos no solo de infraestructura, sino también estructurales de población, porque mucha de la gente antigua pues que creció con nosotros pues ya obviamente no está. Pero y en esa época salían a la calle, se tomaban la calle los niños, o sea, y en este momento todavía se toman la calle o ya la gente está más guardada, ¿cómo es ahí el cambio del barrio? No, claro, antes éramos, mejor dicho, la pandilla fuera, juego todo el tiempo. ¿Cómo llamaba la pandilla? No, tampoco. No, simplemente que era muy tipo pandilla, ¿no? Siempre todos en grupo, en combo, jugando desde Tintín, Corre, Corre, Jermis, bueno, todos los juegos posibles, las novenas, bueno, era súper chévere. Ahorita hay bastantes niños, todavía, digamos, mantienen algo como en el juego básico, ahí en la canchita que hay como en el barrio, pero... pues no sé, ¿sabes? Siento que a veces como que no es la misma esencia, ¿no? Casi no dejan salir a los chicos, juegan de vez en cuando. Bueno, no sé, creo que juegan, pero pues tal vez no es la misma dinámica que lo hacíamos nosotros. Y actualmente en el barrio que estás, dijiste que vivías acá en el centro, ¿en qué parte del centro? ¿Y cómo es el barrio actualmente? Yo vivo acá en Las Aguas, esto es como el sector que la Concordia, creo que se llama. Y soy vecina de la redada. Pues la verdad es una dinámica supremamente diferente, acá casi no se nota mucho a veces la dinámica de barrio y eso a veces a uno como que, bueno, lo entristece un poco, digamos en épocas así, como que cuando no se mueve mucho el sector estudiantil, que es lo que obviamente más prolifera por acá, pues esto es supremamente solo y uno como que se aburre, entonces en épocas de final de año, vacaciones, pues toca más bien migrar. Pero ya, más o menos eso. Listo, vale, gracias por acá, por compartir sobre la vida de barrio. Acá seguimos entrevistando a la gente sobre cómo era su barrio, cómo vivía antes, invitando a la gente a que quiera participar. Buenas, acá podemos, listo. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos haciendo acá radio en vivo, radio en la calle, barrio online. Y hoy estamos haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo era la vida de barrio? Hoy el tema es el barrio. ¿Cómo era la vida de barrio de donde te criaste? ¿Qué ha cambiado y qué barrio era? Uy, han sido muchos barrios. Del primero que me acuerdo sobre la 30. Ese espacio ha cambiado muchísimo. Me quitaron unas cantidades de calles para la construcción, ampliar las avenidas. O sea, quitaron casas, pues. Quitaron casas. y surgieron las paredes, y pues es un espacio bellísimo al mismo tiempo, o sea, se abrió el espacio, pero siempre que paso por ahí, uff, qué cantidad de sentimientos, ¿no? ¿Y cómo era la vida de barrio en la calle? O sea, ¿salían a la, se tomaban la calle los niños? ¿Cómo era en ese momento la vida de barrio? ¿Qué juegos hacían? Había una azotea, entonces me subía yo con mi vecino a la azotea. De la escalera. Era muy chévere. Vale, listo. Muchas gracias acá por compartir. Acá tenemos otro transeúnte acá de la calle 17. ¿Cómo es tu nombre? Julián. ¿Qué más, Julián? Estamos hablando hoy sobre el barrio. Entonces, recordando un poco cómo era el barrio antes, cómo es ahora, en qué barrio naciste, pues en qué barrio te criaste vos. Santa Rita, por Puente Aranda. ¿Y todavía vives allá o en este momento? Sí, todavía vivo allá. ¿Y cómo era la vida de barrio cuando eras más pequeño, ahorita que ya estás más grande? ¿Y si, cómo ha sido el tránsito del cambio? Pues sí, han habido muchos cambios. Las casas se han transformado, más que todo han puesto muchos garajes. Los jardines se han convertido en garajes. Y sí, yo salí a jugar en la calle. Ya no hay tantos niños jugando. Yo jugué mucho ponchado, jermis, cogidas. Bueno, íbamos al parque a jugar baloncesto, voleibol. ¿Por qué crees que ya la gente no sale, los niños ya no salen como antes? La tecnología, tal vez. Yo le echo la culpa a la tecnología, es principalmente. Creo que esa es como la gente que ha participado acá, es como la mayor, lo que más opinan sobre que la tecnología es lo que ha hecho que la gente ya no salga tanto como antes. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Listo, vale, muchas gracias acá por compartir. Acá tenemos... Ah, bueno, acá tenemos las vecinas que siempre nos las encontramos acá. Acá una preguntica. Bueno, acá tenemos unas vecinas que siempre pasan y nos ven haciendo radio acá un rato. Bueno, hoy el tema, cada martes tenemos un tema diferente. El tema es sobre el barrio. ¿Cómo, en qué barrio te criaste? ¿Cómo eran los barrios antes? ¿Qué ha pasado en el transcurso del barrio? ¿Se ha cambiado como era antes? La gente se tomaba la calle, ya no... Bueno, cuéntanos un poco cómo era el barrio antes. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, bueno, yo nací en este barrio que es Las Aguas. Bueno, estamos con los vecinos de Concordia, Germania, todos. Bueno, todo tiempo pasado se dice que fue mejor, ¿no? Aunque cada, pues ahora ya se está modernizando la tecnología y todo ayuda muchísimo. Pero sí, realmente... Lo que nos antes era muy tranquilo, ahora la inseguridad, eso nos está afectando mucho aquí en el barrio. Nos ayuda mucho las universidades, eso sí ha sido un factor que ayuda muchísimo, pero el barrio antes era como más unidos, ¿sí? Entonces eso era muy bueno, se veían más tiendas, todo ahora ya nos vamos para los centros comerciales, ya se ha abierto un poquito esos espacios, ¿sí? Ya es como cada uno por su lado, pero sí, antes era mejor. Ahorita el problema de la inseguridad en este sector del centro sí nos está afectando, entonces, y ya ahora los vecinos ya se van para otros pueblos, ya venden y se van, entonces ya ha cambiado bastante, aunque sigue siendo bonito porque el centro es centro, las universidades y estos espacios ayudan mucho, pero de todas maneras sí ha cambiado. Bueno, vecina, por acá saludándola desde la redada miscelánea cultural. Una pregunta, ya que estamos hablando de la seguridad. ¿Cuál crees que puede ser la solución a este problema de inseguridad que se vive acá en el centro de la ciudad? ¿Qué solución crees que se pueda dar desde los vecinos, desde las comunidades, para podernos proteger? Yo creo que unirnos. Ese es lo principal. Estar nosotros aquí, bueno, conocer a nuestros vecinos, saber quiénes son los que están aquí viviendo, quiénes son extraños, ¿sí? Es decir, la unión yo creo que ayuda también, estar con la policía, que también nos colaboren y todo, pero yo creo que la unión de toda la ciudadanía, de las misceláneas, de la tienda, de todo, conocernos un poco más, hace que eso nos ayude a saber qué gente de pronto extraña llega a nuestro sector. Con la cooperación de la policía, porque eso hace mucha falta, sí. Bueno, para eso es esta radio, es un pretexto para que nos podamos conocer, para que nos podamos ver a los ojos, saber quiénes somos los que habitamos y vivimos en estos barrios y podamos generar estrategias para hablarnos principalmente. Creo que este es el comienzo, primero conocernos, hablarnos y de ahí sí ver qué podemos hacer para solucionar estos problemas. Así que invitación para todos los vecinos, que vengan, den sus opiniones y empecemos a encontrarle solución a todos estos problemas. Yo, un juego que se jugaba antiguamente acá en el barrio, ¿qué juego recuerdas? La golosa espectacular, 10 de la noche, 11 de la noche y nosotros jugando golosa, la lleva, soldado, libertador y algo que hacíamos de pícaros, timbrábamos y salíamos corriendo. Pero creo que esa todavía se hace, esa todavía, en mi casa sí. La hacen todavía los jóvenes. Yo ya no veo eso aquí en el conjunto, pero sí nosotros eso era lo que hacíamos, timbrar y salir corriendo. Y la golosa era lo más importante, lleva y escondidas, no americanas, escondidas. Sí, esos eran nuestros juegos de la niñez y del barrio, era muy rico, muy unidos, ¿no? Era eso. ¿Tú crees que porque ya los chicos no están saliendo así como antes salían a la calle a jugar todo este tipo de juegos? Primero, la tecnología. Ya ellos están el 100% con la tecnología, la tablet, todo. Eso ha desplazado mucho, hasta está desplazando a las familias. ¿Sí? Entonces ya nosotros que no teníamos ni televisión, los que tenían televisión eran muy poquitos, personas contadas, entonces éramos... Nuestra diversión era salir con los vecinos, jugar, celebrar cumpleaños, la maicena, los huevos, era fabuloso. Entonces nosotros no teníamos otra distracción, nosotros era eso, el juego, o también salir y jugar parques. Jugábamos también parques y eso era. Ahora la tecnología, que es muy buena, pero lastimosamente nuestras juventudes están ahí. Ya, dedicadas a eso y la rumba, ya se van a rumbear. Algunos niños los tienen en actividades, entonces fútbol y todo y se van, pero ya eso de ver en las calles ya no lo vemos. Ya no se ve esa diversión en vivo, ¿no? Como directa con la gente, sino ya más, ya es más virtual. Bueno, vale, muchas gracias vecina acá por compartir. Listo, el próximo martes nos vemos, bueno, acá vecina, con un nuevo tema. El próximo martes desde las 6 de la tarde nos pueden encontrar acá en la calle hablando con los vecinos. Y Nico, bueno, ¿qué tal gracias. Si para el próximo martes empezamos a jugar golosa acá? A retomar los juegos, miren. Esa puede ser. Ya tenemos una persona que nos apoya con lo de la golosa. Está invitando a todos los vecinos, ya saben, desde el próximo martes, torneo de golosa en esto que es la Vox Populi. Bueno, sí, hoy que hablamos de barrio hubiera sido bonito poder dibujar y empezar a recordar, a hacer un ejercicio de memoria con estos juegos que se hacían pues hace varios años acá en las cuadras, en el barrio. Y pues bueno, toca ir recordando y retomando un poco de memoria y salir un poco de lo virtual. Bueno, Nico, ¿qué juegos recuerdas de tu barrio? ¿Dónde vives? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo me crié acá con el joven, acá al frente mío con Javier González. Nos criamos en un barrio que se llama Villa del Prado. En este barrio, pues era no tenía amigos en todas las casas del barrio. Y me acuerdo de varios juegos. Me acuerdo obviamente del Jermis, pero también había un señor que era un beisbolista en el barrio y aprendimos a jugar béisbol. Entonces éramos como unos 20 chicos jugando béisbol, pues con todas las reglas que se daban. Este señor era de la costa, entonces pues el béisbol siempre fue mucho más fuerte en la costa. Y pues como que no sé si Javier se acuerda de cómo se llamaba. Le decíamos el teacher, sí, le decíamos el teacher. Creo que fue un líder, de esos líderes barriales súper importantes que nos tenía como a todo el barrio ahí unidos jugando béisbol en esa época. Realmente creo que nunca conocí el nombre del teacher, pero eso sí nos enseñó bastante desde las 6 de la mañana que íbamos a timbrarle para jugar béisbol. También me acuerdo mucho de lo que era el Jermis, que de esto del béisbol partimos mucho al Jermis y eran los juegos que más nos tenía contentos en el parque. Podíamos durar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche pegándole a esa bola y armando las tapas. Yo era un poquito caspa, yo me acuerdo que era un poquito caspa. Yo también, por ejemplo, desinflaba todos los carros de la cuadra, desechaba huevos. Yo era los caspitas del barrio. Entonces yo me acuerdo que hasta los papás de Javier le prohibieron meterse conmigo en esa época, le prohibían la amistad conmigo. Entonces es más, todavía... Entonces era, pues son cosas de recordar de la época de barrio, y pues como que todos éramos muy unidos, pues mira, todavía somos como reparceros después de más de 20 punta de años acá en la vida. Creo que es muy importante eso, como esos momentos que sucedieron entre el Jermis, entre jugar béisbol y pues ser caspas. Creo que todo esto eran pequeñas actividades que íbamos haciendo y realmente nos iban juntando. Hay algo muy cierto de lo que han dicho las personas que han pasado, y es la tecnología, cómo nos ha empezado a separar. Algo que en un punto pareciera que se hubiera inventado para que estuviéramos más juntos, tener el internet, tener diferentes formas de comunicarnos virtualmente, termina haciendo lo contrario, nos termina separando. Ya la gente prefiere estar metida en su celular, metida en su casa, y no salir a la calle y hablar con los vecinos y hablar con la gente que pasa. Bueno, aquí tenemos más vecinos que van a hablar acerca de la vida de barrio. Bueno, acá tenemos una nueva transeúnte, radio escucha acá, radio en vivo, haciendo radio por online y amplificando acá los sonidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Verónica. Verónica, hoy el tema de la radio es la vida de barrio. ¿En qué barrio te criaste? ¿Cómo era el barrio antes y cómo es ahora? Bueno, he vivido mucho tiempo por acá en el centro. Realmente, pues he visto un cambio. Bueno, ha tenido sus ciclos el centro, ¿no? Un tiempo en donde estaba muy peligroso, muy feo. Después, con el eje ambiental, como que se mejoró la cosa. Y ahorita yo creo que está como más tranquilo. Se ha mejorado mucho. Y pues yo creo que ya, yo ya no me veo viviendo lejos del centro. Realmente me parece que es un buen y rico vividero. Cuando en tu niñez, ¿qué juegos tradicionales jugaba en el barrio? ¿Y en dónde era? ¿Era acá en el centro también? No, era en el norte, en Cedritos. Y los juegos que teníamos eran como Jermis, como La Lleva, escondidas americanas. ¿Tú sí jugaste las americanas? Sí, las americanas. Acá la gente le ha negado las americanas. Tú eres la primera que dice, yo sí jugué las americanas. Sí, jugué las americanas, ¿cómo no? Creo que mis hijos no saben qué son las escondidas americanas, por eso lo digo. Claro, ellos ya saben más que uno en este momento. Y ¿tú crees que ese tipo de juegos, ese tipo de tradición de barrios ha cambiado? Sí, bastante, bastante, porque ahora ya casi no sale uno a jugar, como que son más los juegos online, como en internet, y lo veo con mis hijos, ¿no? Ellos casi no salen, es como para sacarlos de la casa es bien difícil, pero yo creo que hasta cierto punto, pues uno mismo se encarga de recuperar un poco ese espacio de la calle, ¿no? De divertirse y de jugar en la calle. Eso está como en uno, y pues uno como papá, en llevar a sus hijos también un poquito a que se sientan un poquito el aire en sus mejillas. Y no tanto lo virtual, sino empiecen también a sentirse con el otro. Total. Gracias acá por compartir acá la experiencia de barrio desde Cedritos, ahorita en La Candelaria. Y bueno, seguimos acá. Si quieren escucharnos ahorita cuando lleguen a casa, estamos en lavoxpopuli.com, La Vox con X. Estamos ahí transmitiendo online por si quieren seguir escuchando acá el tema de hoy, la vida de barrio. Todos los martes estamos acá tomándonos la calle, precisamente como para compartir un poco con la comunidad y que otra vez empecemos como a hacer ejercicios con la gente, ¿no? Que es importante recuperar. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, acá seguimos con los vecinos y hablando sobre la vida de barrio. Buenas, ¿cómo están? ¿Podemos acá hacer unas preguntitas? Estamos hablando sobre cómo era el barrio antes, en el barrio que te criaste, cómo es ahora y qué ha cambiado. ¿Cómo es tu nombre? No, ¿pero qué si no vivimos por acá? No importa en el barrio que vivas, simplemente en qué barrio te criaste y qué ha cambiado de tu barrio, cómo era antes y cómo es ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Paula. Paula, ¿en qué barrio te criaste tú? En Vitelma. Vitelma. ¿Y todavía vives allá o ahorita ya estás viviendo en otro lado? Menos... Vivo en Soacha. Soacha. ¿Y ahorita estás viviendo en Soacha o Vitelma queda en Soacha? Arriba el 20 de julio. Ok. Y bueno, estás en Vitelma. ¿Cómo era el barrio en Vitelma antes? ¿Qué tipo de juegos hacían en el barrio? ¿Juegos? Uy, es lo más típico así. La lleva, las escondidas. Tintín corre, corre. son cosas que uno no olvida. ¿Y tú crees que ahorita todavía los niños del barrio siguen haciendo este tipo de juegos? No, eso ya se perdió, ahorita todo el mundo quiere con el celular ahí. Entonces, no, se ha perdido mucho como la costumbre, las creencias y todo el mundo. Y la infancia, o sea, lo que era bonito antes, que el juego, que las tapitas, que Jermis, las canicas, todo eso era bonito, ahorita no. Ahorita ya lo virtual está como rompiendo todo eso de lo que se vivía antes. ¿Y la unión de la cuadra, la unión de la gente en la cuadra, cómo era? No, ya no es como antes, digamos, lo mismo lo que eran las navidades, que uno se reunía, si cerraba la cuadra, que el año viejo, no, ya no se veía como que lo mismo. Ya uno ve y la gente vieja, la que antes unía el barrio, ya como que ha muerto y no, el barrio ya no es igual que antes. ¿Ya no hay gente que continúe entonces las actividades que se hacían? No, ya no. Extraña la infancia. Vale, listo, muchas gracias acá por compartir acá en la voxpopuli.com, hoy hablando sobre la vida de barrio. Bueno, vamos con algo de música. Pongamos algo que nos recuerde al barrio, pongamos música de algo que nos recuerde al barrio. Compañeros y vecinos, unidos por las madres que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos, y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las madres que nos crearon desde niños. Se vive con cariño y también con humildad por las calles de los barrios que conforman Bogotá. Mi barrio está poblado de personas, buena gente, gente que busca su vida con el sudor de la frente. Vecinos acomedidos, dispuestos a dar la mano, socios que desde la escuela nos tratamos como hermanos. Tenemos muchos problemas como pasa en todas partes, resolvemos diferencias de manera razonable. Tenemos trabajadores, viciosos, rebuscadores, también profesionales, graduados con sus honores. Como pasa en todo barrio, vecinos de cualquier tipo, la señora que es chismosa, un casanova y un loquito, una chica que se acuesta hasta con los desconocidos, un borracho que hace ruido y un viejito enfurecido. En la esquina de mi parque en la noche se hace una banda, se habla de lo cotidiano del trabajo y su demanda. Unos cuentos de mis socios patrullando por las cuadras, los que juegan en la cancha solo buscan su revancha. Barrio de gente guerrera, humilde y luchadora, frontera y emprendedora, que un mejor mañana llora. Levantándose temprano para irse a trabajar, para llevar el sustento a quien le espera en el hogar. Así es que es el barrio donde se construyen sueños, donde afloran ilusiones cultivadas con empeño, donde crecen nuestros niños y en la cuna de poetas, narradores de sus calles, MCs de la rima inquieta. En el barrio se vive, en el barrio se aprende, desde el primer amor hasta situaciones calientes, donde se hacen los amigos y le prendon del vecino, se juega microfútbol y en cajas se toma el vino. Calles llenas de aventuras en la ciudad capital, no se olvidan las raíces ni el sabor tradicional. Cuando viene amaneciendo y la luz va buscando el día, niños a la regadera y mamá para la cocina, el obrero va listando su herramienta matutina, y los que son de la corbata directo pa' su oficina. La buseta va muy llena y toca esperar la siguiente, y si coge el articulado la cosa no es diferente. Si se pasa por la iglesia se persigna con agrado, demos gracias a Dios porque contamos con trabajo. Cuando acaba la jornada y cada quien para su casa, o el saludo a la familia regocija la llegada. Tus hijos te retacan pa' las 11 de mañana, o en el barrio nuestra vida ya se encuentra consagrada. Bajo el frío bogotano, testigo de los sucesos, que abriga los amores que se gestan bajo el cielo. En este país injusto el barrio humilde hace presencia, por medio de este rap y de sus pueblos resistencia. Las ganas, el empuje, el trabajo y la berraquera del pueblo colombiano que es humilde y que se espera. Nuestra ciudad Bolívar, Kennedy, Santa Fe, barrios unidos, los mártires, Susme y Usaquén, Zapinero, Tunjuelito, Suba y Fontibón, Candelaria, Teusaquillo y Antonio Nariño, San Cristóbal, Puente Aranda, Sumapaz y Engativá, junto a Rafael Uribe conforman esta ciudad. Son 20 localidades que albergan a millones, repletos de ilusiones que escuchan estas canciones. Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Todos nos conocemos de la zona, somos hijos, y los que vienen de afuera aquí también son bienvenidos. Amigos, camaradas, compañeros y vecinos, unidos por las cuadras que nos crearon desde niños. Se vive con cariño y también con humildad por las calles de los barrios que conforman Bogotá. Son 20 localidades, son más de 5.000 barrios. Somos un solo distrito capital. Bogotá, rolos orgullosos. La voz populi de la gran metrópoli. Thank you.